Domingo 27 de enero, la apertura del primer sello. Leo Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 8. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes, como con voz de trueno diciendo, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, al que estaba sentado, sobre el cual fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando abrió el tercer sello, al oír el ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, y tres medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido. El que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Levítico capítulo 26, versículo 21 al 26. Y si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más, de acuerdo a vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras, que os arrebaten los hijos, y destruyan vuestros animales, que os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desolados. Y si con estas cosas no fuereis corregido, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros en oposición, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades. Mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrantaré el sustento del pan, 10 mujeres conocerán vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso. Y comeréis y no os saciaréis. Mateo 24, versículos 1 al 14. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Observa las palabras clave comunes de estos pasajes. ¿Qué descubres acerca del significado de los primeros 4 sellos sobre la base de estos paralelismos? Los sucesos de los 7 sellos deben entenderse en el contexto de las maldiciones del pacto Antiguo Testamento, especificadas en términos de espada, hambre, pestilencia y bestias salvajes, según Levítico 26, del 21 al 26. Ezequiel los llama los 4 juicios terribles de Dios, según Ezequiel 14, 21. Eran los juicios disciplinarios por los que Dios, tratando de despertar a su pueblo de su condición espiritual, los castigaba cuando éste era infiel al pacto. De forma análoga, los 4 jinetes son los medios que Dios utiliza para mantener a su pueblo despierto, mientras espera el regreso de Jesús. También hay un estrecho paralelismo entre los primeros 4 sellos y Mateo 24, versículos 4 al 14. Donde Jesús explicó lo que sucedería en el mundo. Los 4 jinetes son el medio por el cual Dios mantiene a su pueblo en el camino correcto, al recordarle que este mundo, tal como existe actualmente, no es su hogar. Aunque es simbólico, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, también trata de la conquista. Nos trae a la memoria Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, que describe a Cristo montado en un caballo blanco que conduce a sus ejércitos celestiales para librar a su pueblo en la segunda venida. Como símbolo de pureza, el color blanco generalmente se relaciona con Cristo y sus seguidores. El jinete sobre el caballo sostiene un arco y se le da una corona, según Apocalipsis 6, 2, que evoca la imagen de Dios. En el Antiguo Testamento, montado sobre un caballo con un arco en la mano mientras conquista a los enemigos de su pueblo, según Habacuc, capítulo 3, versículos 8 al 13, Salmos 45, versículos 4 y 5. La palabra griega para la corona, según Apocalipsis 6, 2, usada por el jinete es Estefanos, que es la corona de la victoria, Apocalipsis 2, versículos 10, capítulo 3, versículo 11. Este jinete es un conquistador que va en busca de la victoria y la obtiene. La escena del primer sello describe la difusión del Evangelio que comenzó poderosamente en Pentecostés, mediante la cual Cristo comenzó a expandir su reino. Había y aún hay muchos territorios para conquistar y muchas personas que ganar para Jesús, hasta concretar la conquista final con la venida de Cristo en gloria. La escena del primer sello describe la difusión del Evangelio que comenzó poderosamente en Pentecostés, mediante el cual Cristo comenzó a expandir su reino. Había y aún hay muchos territorios para conquistar y muchas personas para ganar que Jesús, hasta concretar la conquista final con la venida de Cristo en gloria. Proféticamente, la escena del primer sello corresponde al mensaje a la iglesia de Éfeso, que describe el periodo apostólico del siglo I, en el que el Evangelio se extendió rápidamente por todo el mundo. Colosenses 1:23. ¿Por qué debemos recordar siempre que en Cristo estamos al lado ganador, independiente de las circunstancias inmediatas que nos rodeen? Reavivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 17, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 6.